Suicidio de Lucio Dupuy. Vamos a hablar ahora con Silvia Gómez, que es la abuela paterna de Lucio. Silvia, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, muchísimas gracias por la comunicación. Un saludo a tu audiencia. No, gracias a vos por atendernos en este momento que suponemos también de dolor, pero la verdad queríamos escucharte. ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo esperan este momento? Mira, estamos con la mayor expectativa, movilizados, con muchos sentimientos encontrados y esperando que la justicia haga su trabajo, ¿no? Que le den la pena máxima a estas asesinas y que las separen. Cuando decís que las separen, ¿te referís a que las alojen en lugares diferentes? Y sí, porque todavía están, desde el día uno están juntas. Están, como dice mi marido, por ahí de luna de miel, ¿no? Ese pedido, ¿por qué? ¿Cómo surge? No, no, nosotros estamos desde un principio, entendemos que la justicia trabaja de un modo que por ahí uno no lo entiende, ¿no? Pero bueno, no sé si por cuestiones de seguridad o qué, pero bueno, ya están juntas y queremos que ya no lo estén más, que una vez que las condenen, las separen. ¿Cómo han vivido este proceso del Poder Judicial que suele ser, por un lado, uno de los caminos para tratar de encontrar alivio y un poco de justicia, pero a la vez también es un trámite burocrático que a veces embarra las canchas? ¿Cómo lo vivieron, cómo lo están viviendo en la familia o vos particularmente? Sí, no, ¿sabés lo que pasa? Que si yo te hablo desde el dolor, es injusto que hace ya 1 año y 2 meses que lo asesinaron a mi nieto, aún estemos esperando una condena, ¿no? Por supuesto que uno espera, si ya sabían que están las pruebas sobre la mesa, son dos las asesinas, ellas dos, tuvimos que esperar todo este tiempo, que pero consideramos y respetamos que el tiempo de la justicia no es el que uno desea, ¿no? ¿Hubo durante este proceso algo que te llamara especialmente la atención o algún testimonio o alguna situación que te sorprendiera? Mira, vivimos de sorpresa en sorpresa a partir de lo que pasó Lucio, ¿no? Más aún con el tema de las pruebas hace pocos días, donde han salido las declaraciones de ella, donde han salido los chats. Vivimos sorprendidos porque no entendemos el odio, ¿no? Tanto odio, tanto cómo lo han violentado al nene, no lo entendemos. Seguimos preguntándonos todos los días por qué, ¿no? Vos aludías a los chats y algunas otras cuestiones que trascendieron en las últimas semanas, sobre todo a partir Sí. de la aparición de medios porteños. Sí. Eso especialmente, ¿cómo lo llevan ustedes? ¿Les interesa la difusión de esos aspectos de la causa o por ahí es una cuestión más morbosa, crees? No sé, eso lo dejo a tu criterio. Nosotros estamos luchando desde el día uno, haciendo marchas, pidiendo justicia por una ley. Necesitamos de la gente, necesitamos de los medios. Todo este año estuvimos hasta diciembre haciendo marchas todos los 26, pedíamos a gritos que nos acompañaran, porque nosotros si pedíamos una ley es para que salvaguardara a muchos chicos que como Lucio son callados, ¿no? Y es increíble la cantidad de casos de chicos violentados por sus progenitores. Eso se debería cambiar, ¿no? Los chicos vienen al mundo para ser felices, para ser atendidos, para darle amor, para formarlos. No hay forma de que en una cabeza coherente pienses que una progenitora lastime a su hijo, ¿no? ¿Se han sentido acompañados, acompañadas por algunos organismos estatales o no, y por parte de la comunidad? Contame en ese sentido cómo están. No, por organismos, no, últimamente en estos días por ahí puede haber llamado alguno, pero en todo el año no se ha comunicado nadie con nosotros. Sí, la gente que está el día uno acompañándonos, que sufre el dolor, que duele, que le duele Lucio, siempre nos está acompañando. De hecho, tenemos un grupo de Facebook donde hay 9.600 miembros. Es increíble la gente cómo nos acompaña, ¿no? Y también nosotros precisamos, la presión social es importante. Recién aludías a la ley que lleva de alguna manera, de manera informal, aunque sea el nombre de Lucio. Finalmente el presidente convocó a que se trate en extraordinarias. ¿Qué creen que significaría la aprobación de esa normativa? Sí, lo que va a significar es salvaguardar a los chicos, ¿no? Como te dije, hay muchos chicos desprotegidos. Nosotros con la ley vamos a seguir trabajando. Acá no se termina con la condena de estas asesinas. Tenemos el compromiso desde el día uno, transformando el dolor en lucha, ¿no? Bien. Silvia, a la vez en estos tiempos ha habido algunos sectores que dicen que hay cierto aprovechamiento político por algunas figuras o partidos. ¿Esto ustedes lo evalúan? ¿Creen que es así? ¿Tienen otra mirada? Sí, no, mira, nosotros la mirada que tenemos es la de una familia destrozada por el asesinato de Lucio. Nosotros, Lucio no tenía bandera política, Lucio no podía votar, o sea que no nos interesa a nosotros la política. No puedo opinar más allá porque no entiendo la política tampoco, te estoy hablando desde el dolor. Silvia Gómez, te agradecemos, por supuesto que dejamos el micrófono a tu disposición para que digas lo que sientas, lo que pienses en este momento. No, agradecer por la discusión, por no olvidar el caso Lucio, y mañana vamos a estar en la ciudad judicial a partir de las 9 de la mañana y queremos que la gente nos acompañe, ¿no?, a pedir ya el último grito de justicia. Gracias de vuelta, un abrazo. Gracias a ustedes. Silvia Gómez es la abuela paterna de Lucio Dupuy. Mañana se va a leer el veredicto en el que Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez son las acusadas. Más vale que Silvia Gómez habla desde su lugar, el que le corresponde, que es una abuela que tiene, primero que nada, dolor y que aún desde ese sitio busca convertir ese dolor, como dijo, en lucha. Radio Kermés está en todas partes, todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com.